De cuento en cuento. Espacio 7777. Solo tú y nadie más puede hablar, puede ver. Escúchame y siénteme. Nadie más puede ver. Mil mariposas volando, dando vueltas en la Escúchame, yo soy